échalo pa' acá. Que el amor no se ilumina si no, échalo pa' allá. Una vez tus pies bailando, no te puedes echar pa' atrás. Échalo pa' acá, pa' acá. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Saludamos como siempre a esta hora a toda la gente que está conectada en todas las plataformas virtuales que tiene FM OK. Como siempre en Instagram, ahí nos mandamos siempre saludos. Y si no, bueno, también estás a través de Facebook conectado junto a nosotros y revisamos los mejores temas aquí en la lista 10. Vamos a seguir bailando, atención, porque en el sexto lugar hoy un tema que me encanta. Se mantiene igual, él es Harry Styles con Watermelon Sugar y también nos vamos a quedar con el destacado que ha sonado bastante durante toda esta semana. Es Curtis Water, se llama el tema Stunning. Así que seguimos bailando con lo bueno aquí, como siempre, en FM OK. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. Pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super, super, super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm Sonic. Ask about the kick, what she wanted. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. Sonic pastor, I got young shh. Call the pastor, she could do brain. She a master, little Einstein, bitch, I'm a blaster. I can go slow, go faster. If I bust quick, that's a bastard. Young Bollywood, get cash up. Get rich quick, big back, yeah, I'm cash up. Ice on my neck, that's incoming. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super, super, super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm stunning. Ask about the pew when she want it. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy like Puffy. Sucking on my neck like Buffy. I'm a British but I had to go duppy. Fall asleep in that booth like a cubby. 90s pimp, 2000 pimp. Mercedes drip, CLS. They just guessing, I ain't convinced. She got a peach on her but she ain't a princess. Whoa, used to be a hot boy but I'm straight gorgeous now. Whoa, if you wanna see me you gon' have to book an appointment now. Whoa, baby come stone cold cause I'm so stunning, yeah. Whoa, I smell like fresh cookies after the oven, extra money. Ice on my neck, that's incoming. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super, super, super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm stunning. Ask about the bitch when she want it. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Sugar high, watermelon sugar.

aquí en FM, ok, está Dennis Rosenthal, está también nuevamente J Balvin. Sí, así que no te vayas a cambiar porque seguimos con más aquí en la lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Y en esta cita virtual de todos los domingos, seguimos avanzando ya en este segundo bloque en la lista 10 aquí en FM, ok. Vamos ya en el 4. Atención porque están estas chicas, ¿no? Lola Índigo, Dana Paola y Dennis Rosenthal con el tema Santería, que se mantiene también igual esta semana. Les vamos a contar que el pasado jueves, la cantante nacional Dennis Rosenthal compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con motivo del inicio de la nueva estación del año. Bueno, bienvenida primavera, señaló esta intérprete de Cambio de Piel en la postal donde aparecía sentada sobre su cama luciendo un bikini amarillo. Bastante guapa ella. Los seguidores, bueno, de este cantante se fijaron no solo en su bikini, sino que también en una manta tejida a crochet que estaba sobre sus sábanas ahí en la fotografía. Y se trataba de un diseño de fondo verde lleno de margaritas bordadas. Bueno, hay sitios como por ejemplo eBay que tiene este tipo de mantas, claro, y que bordean, ¿saben cuánto? Los 40 mil pesos chilenos, pero también existe la opción de confeccionarlas en casa a crochet. Así que los fanáticos ya lo pueden hacer, en una de esas se entretienen en esta pandemia o en esta cuarentena y pueden hacer algo bastante bonito sobre esta manta tejida de margaritas bordadas que tiene Dennis Rosenthal. Nos quedamos con estas chicas en el 4, entonces ya suena Santería. 4 Se acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, wow. No cura ni santo, wow. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. La rompe corazones.

two, three, stop! My name is Brown, that's what I'm called, so don't try to step to me wrong or you'll fall slow, cause I just wanna kick soul to you. Maybe, maybe take control of you, just like I told you. I wanna roll on the chick that's moving, gonna make you moving, grooving. Need you like ooh when I touch you, give you so much of the feeling of the death that I'm dealing when I rub you up and down. Well, I know it's been a while since you heard a change in a style. So what I was gonna do was kick yourself to fire new. A change, different from the typical. A bit more than regular, not like the others original. Cause your originality and creativity added up together equal the BBB posse. Yeah, we at a house, yo, kick it. Esto es Lista 10, también en Spotify. Llegamos ya al primer lugar, atención, porque otra semana más se apodera de este lugar. No ha cambiado para nada, así que bien por todos los fanáticos de esta canción bastante romántica, sí, con un despliegue bastante importante en su minuto, pero nada, todavía está agarrada del primer lugar. Me refiero a Maluma con el tema Hawaii. Hace pocos días también mostró su tatuaje en el vientre, este artista que ha compartido, bueno, a través de su cuenta de Instagram, ¿no? Lo que se hizo ahí y dice Medellín en grande y 1994 abajo, ¿no? Que es su ciudad natal en Colombia y su año de nacimiento. Así que ahí mostró a través de las redes sociales Maluma lo que se ha hecho en su con sus tatuajes, ¿no? En su vientre. Se ve bastante bien, así, ¿eh? Bastante tatuado el hombre. Bien, nos quedamos con él entonces en el primer lugar. Ya suena Hawaii. Nosotros, como siempre, nos reencontramos en las 22 horas a seguir revisando la lista 10. Y si no, a través de Spotify los puedes descargar como siempre y llevarlo como playlist durante toda la semana. No se cambien, ya seguimos con este domingo total. One. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muena y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame.